El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde ya con 8 minutos. Hoy, martes 8 de noviembre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos transitando la semana 45 y han transcurrido 313 días del año. La temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 21 grados centígrados. Mire, los temas del día de hoy, sin lugar a dudas, son las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Diría uno que tanto le preocupa a la gente el que se decidan por Donald Trump o Hillary Clinton, y yo les diría que nos tiene en un hilo pendientes en todo el mundo y preocupados, sí, en todo el mundo por esta elección que se está dando en la Unión Americana. ¿Donald Trump o Hillary Clinton? ¿Cuál de los dos? El día de hoy tendrá que decidirse. Para mañana habrá un presidente ya electo en los Estados Unidos de Norteamérica. Las preferencias van indicando que Hillary Clinton está arriba, inclusive en California, con cerca de 5 puntos arriba de Donald Trump hasta el momento, con esto de las elecciones anticipadas. En la parte de Miami, que también es representativo, también Hillary Clinton va aventajando. Preocupados en el mundo por esta elección, por supuesto. Japón está pendiente. La bolsa de valores de Japón registró ante las preferencias, como se espera que se den las elecciones, bueno, pues registró fuerza y recuperación. En México, el tipo de cambio peso dólar también se ha visto beneficiado ante el panorama que pudiera ser Hillary Clinton la ganadora de estas elecciones. ¿Por qué la preocupación? Vamos a buscar hoy a la periodista Fabiola Kramsky. Ella es presidenta y fundadora de Tourist.com. Ella está allá en San Francisco, en Estados Unidos de Norteamérica, para que nos dé un panorama de lo que está sucediendo. Vamos a platicar con Laura Brujés, especialista en temas políticos y económicos, colaboradora del periódico El Punto Crítico, también para ver cuáles son las perspectivas. Uno piensa, bueno, ¿en qué nos puede afectar? Fíjese que México es gran exportador de mano de obra hacia Estados Unidos de Norteamérica, y eso representa entrada de divisas por concepto de las remesas que envían los trabajadores en Estados Unidos a las familias mexicanas. Se dice que es el segundo ingreso más importante que tiene nuestro país con estas divisas que llegan y que por supuesto alivian mucho o en gran parte la economía de las familias mexicanas. Vamos a platicar con Jaime Velázquez, director de Radiorama en Oaxaca, para que nos dé su punto de vista desde la óptica de los oaxaqueños ante el panorama electoral en Estados Unidos. También hablaremos con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico desde la Cámara de Diputados, y el doctor Raimundo Tenorio, especialista en temas económicos financieros, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Si les parece, entre tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Gobernación se compromete a gestionar con Hacienda el pago de participaciones federales que no entregó el gobierno de Javier Duarte de Ochoa a presidentes municipales de Veracruz. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, pernocta en Palacio de Gobierno de Veracruz para sumarse a la protesta de los presidentes municipales. Adelanta Margarita Zavala que pedirá claridad, fortaleza y unidad en el PAN a Ricardo Anaya y lo exhortará a tomar una decisión firme rumbo a las elecciones de 2018 durante la reunión que sostendrán mañana. Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Comisión Nacional de Derechos Humanos pide a la sociedad no replicar actos como los del llamado justiciero anónimo de la México-Toluca. Chihuahua supera a Veracruz en deuda pública, asegura el secretario de Hacienda Estatal Arturo Fuentes Vélez. Cada chihuahuense se debe 11.308 pesos con 50 centavos, mientras que cada veracruzano debe 5.621. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Que se ha generado a lo largo del día en la República Mexicana. Mientras tanto, en Cámara de Diputados ya se encuentra Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eduardo, un gusto saludarte a ti en auditorio. Preocupados, ¿no? En todo el mundo. Dicen que todo el mundo preocupado por las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica. Allá en la Cámara de Diputados, ¿qué opiniones hay? ¿Qué reacciones? Hay dos tipos de opiniones, Eduardo, sin lugar a dudas. Hay una opinión muy marcada en la cual la oposición, nos referimos al PRD, al PAN, básicamente. Bueno, pues ellos lo que están comentando varios diputados es que de ganar Hillary Clinton, como algunas encuestas así lo hacen ver, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no va a quedar muy bien parado. Y esto en referencia con la visita relámpago que realizó el otro candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Este tema, sin lugar a dudas, tendría que pasar por un cambio, un golpe de timón, como se dice en el argot político, en la política de relaciones internacionales de México con el gobierno de Estados Unidos. Recordemos que Hillary Clinton denegó muy elegantemente la invitación a visitar nuestro país después de que Donald Trump visitó en visita relámpago al presidente Enrique Peña Nieto. Esa es una versión, una opinión de los diputados de la oposición. Por otro lado, los diputados del PRI, el partido en el gobierno, traen la opinión de que no importa quién gane, México va a quedar muy bien parado. ¿Por qué? Porque el argumento que ellos dan es que ya hay tratados, ya hay acuerdos, ya hay una política de años que está establecida, y bueno, ellos no ven, digamos, minimizan el posible encono que pudiera existir de ganar Hillary Clinton, y bueno, pues están apostándole a una operación cicatriz muy por debajo del agua. Son las dos versiones que hay aquí en Diputados, Eduardo, y lo que sí te puedo adelantar es que los pronósticos acá de los diputados es que va a ganar Hillary Clinton por al menos un 5% de diferencia en la votación. Veremos si estos pronósticos de los diputados aciertan o se equivocan como las encuestas en las elecciones pasadas en México. Bueno, que te voy a decir que en los colegios electorales en Estados Unidos están prácticamente a una hora de cerrar las casillas, pero sí con estos votos anticipados que se hacen en Estados Unidos de Norteamérica, la mayoría está votando a favor de Hillary Clinton o le están dando su confianza. Te agradezco mucho la visión que nos has dado de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Arraga Sarmiento. Como siempre, un saludarte, Eduardo, ya mañana tendremos reacciones ya cuando se confirme el triunfo de Hillary Clinton, a ver qué opinan los diputados. Sí, a ver cómo se hace el análisis, ¿no?, de todo lo que está sucediendo el día de hoy en la contienda electoral. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Aquí en el auditorio, Eduardo. Bueno, sin lugar a dudas, le voy a comentar que en Estados Unidos de Norteamérica, mire, hay preferencias hacia Donald Trump y se hablaba de prácticamente un voto dividido en prácticamente un 50% de los electores a favor de Hillary Clinton y otro 50% de Donald Trump. ¿Qué ofrece Donald Trump a sus electores? Bueno, por lo pronto les está ofreciendo bajar los impuestos, por un lado. Por el otro lado, dejar de financiar a los gobiernos amigos de Estados Unidos de Norteamérica y retirarles el apoyo bélico que ha mantenido el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica a lo largo de muchísimos años. ¿A quiénes le representa esto? Principalmente a Japón, a China, sin lugar a dudas. Ahí hay un cosquilleo bastante fuerte en cuanto al temor de que pudiera llegar Donald Trump, porque tendría que replantearse el esquema político y el mapa geopolítico de Estados Unidos de Norteamérica con respecto a sus países aliados. México sin lugar a dudas sería uno de los países más afectados ante la llegada de un Donald Trump con las propuestas que ha venido haciendo. Sin embargo, Hillary Clinton no hace las promesas que Donald Trump de sacar a los mexicanos o a los inmigrantes del país, porque esto representaría ir en contra de los principios de su mismo país. Estados Unidos de Norteamérica representa hoy por hoy la potencia más grande del mundo en el aspecto económico, así como el militar. Tendría repercusiones, sin lugar a dudas, el que Donald Trump llegara a la presidencia. Esto se va a tener que decidir en las próximas horas, cuando se cierren las casillas electorales y se determinen quién de los dos candidatos se llevaría las 270 colegios electorales para proclamarse como presidente. No solo se juega la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, sino también todo el Senado de la Unión Americana sufrirá cambios con estas nuevas elecciones, con esa reelección que probablemente se dé hacia el Partido Republicano o el Partido Demócrata. Vamos a tener ya en la línea en este momento a Fabiola Kramsky. Ella es presidenta y fundadora de Tourist.com. Ella se encuentra en San Francisco. Fabiola, muy buenas tardes. Te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, me da muchísimo gusto que me hayan invitado, y para mí pues es además un doble gusto, porque soy mexicana viviendo en este país y hay mucho en juego, no solo para Estados Unidos, sino para México directamente. ¿Qué representa en tu óptica México-americana estas elecciones que se están dando en Estados Unidos de Norteamérica? Sin lugar a dudas, históricas. Efectivamente, mira, la están calificando como la elección más impredecible, la más divisible, la más divisiva, la más agresiva en cuanto al formato que se utilizó, el lenguaje, el mensaje que cada uno, sobre todo que Trump estuvo enviando desde muy desde el principio, desde los inicios. Y hay mucho suspenso, mucha preocupación. Hoy 8 de noviembre, solamente faltan horas, escasas horas, diría yo que una y media, dos, para que se sepan los primeros resultados. Estados Unidos, en el nivel del mapa, es muy ancho y las casillas cierran a las 8 de la noche. Eso quiere decir que en el tiempo este es a las 8, en el tiempo oeste las 5. Por cuestiones de leyes, no se pueden dar los resultados oficiales sino hasta que cierren las casillas en la parte oeste de Estados Unidos, que es el tiempo del Pacífico. Entonces vamos a todavía tener, aunque se empiecen a saber ya los primeros resultados, no se pueden dar a conocer hasta que no den las 8 de la noche en lo que viene siendo California, Oregon, más al norte, pero al lado del Pacífico. Y decíamos que ha habido muchísima actividad política en las últimas semanas, pero sobre todo en las últimas horas. Falta muy poco, la gente está muy emocionada, está preocupada, pero también ya aliviada, ya quieren que se acabe esto. Sea lo que sea, ya quieren saber quién queda. Y ahorita están empezando a dar algunas de las encuestas de salida y están dando algunos primeros números, por ejemplo, en Kentucky, en donde, por cierto, se siguen contando los votos. No quiere decir que estas cifras que voy a mencionar tengan son las oficiales finales. En Kentucky, por ejemplo, que es muy del campo, es muy blanco, es muy de gente más de mayor, de edad, Trump tiene un 73.9, bajó ahorita un 71.9, Hillary tiene un 27.5%, pero obviamente esto es nada más el inicio del conteo de todos esos votos que se han estado emitiendo desde hace varias semanas con el voto por correo, que le llaman el absentee vote, y también ahora la gente que durante horas se ha estado formando para emitir su voto. Esto que nos estás platicando, sin lugar a dudas, representa de que el voto está muy dividido, ¿no? A pesar de todo lo que se ha dicho de Donald Trump en el mismo Estados Unidos de Norteamérica y la percepción que tenemos en otras partes del mundo, los votantes norteamericanos se han también dado a darle su confianza. ¿Cuál es la percepción que tienes tú allá en San Francisco? San Francisco es una ciudad sumamente política y San Francisco, que está en California, es igual que el estado, muy, muy azul, es muy demócrata. Ha habido una gran actividad en favor de los demócratas, incluso estos millennials, estos jóvenes que estaban muy a favor de Bernie Sanders en las primarias, no estaban tan convencidos de ayudar a Hillary Clinton hasta que se dieron cuenta que es o Hillary Clinton o Trump, y muchos millones de ellos han estado cambiando ahora y votando por Hillary Clinton. Y muchos de ellos aquí en California se han estado anotando, apuntando para fungir como voluntarios y estar haciendo estas llamadas que en inglés les llaman robocall, en donde piden a la gente su apoyo para Hillary Clinton. Dicen, no importa que no me paguen, yo quiero hacer algo y no quedarme con la idea de que dejé de hacer algo importante para que gane Hillary. Muy, muy interesante. Otra cosa muy interesante es el voto latino, que aquí en California es pues muy, muy presente, y sobre todo que se ha logrado movilizar a todos aquellos latinos que antes no votaban aunque pudieran. Y eso es muy cultural. Yo lo veo, por ejemplo, cuando yo vivía en México, que la gente muchas veces no sale a votar por la apatía tan grande que hay a la política, a lo que no cambia. Y aquí, finalmente, la gente que podía, y sobre todo esos jóvenes que estaban preocupados porque Trump llegara o llegue a la presidencia, empezaron a movilizar incluso a sus familiares, a sus amigos, empezaron en las escuelas, y el voto latino va a ser crucial en esta elección. Y de hecho hizo la diferencia hace 8 y 4 años para elegir a Barack Obama. En esta elección el voto latino es todavía más importante. Decía yo, el voto millennial también es importante, como lo es en esta ocasión, sobre todas el voto de la mujer, por dos razones específicamente. Seguramente habrá más, pero nos vamos a enfocar en el voto de la mujer después de todos los argumentos y los ataques que Trump generó contra la mujer, y también porque es la primera mujer que está haciendo campaña por la presidencia de este país. Bien, sí, interesante. Que sin lugar a dudas sentaría un precedente a nivel mundial, y para México sobre todo, que abriría las puertas a que una mujer pudiera llegar también a la presidencia de la República Mexicana. Se habla de que el voto latino representa más o menos el 20% de la votación que se espera para el día de hoy, para el cierre. Tú, en tu aproximación con los latinos, ¿cómo los has sentido? Yo siento que sí se están moviendo mucho más, e incluso algunos politólogos no han querido dar muchas cifras al respecto. Sienten que se puede, el latino, según lo que yo tenía aquí en las últimas cifras, pero te digo, esto no lo debemos tomar como oficial todavía porque no ha terminado la jornada. Tenemos el 70% de los hombres blancos, el 12% de los afroamericanos y el 11% de los latinos, que yo francamente creo que el 11% de latinos es bajo. Yo creo que va a aumentar conforme se vayan incrementando las cifras al final de la jornada, cuando se sepan más certeramente los resultados ya oficiales. Y la verdad que esperaría que fuera eso, porque eso sería un mensaje sumamente importante para gente como Trump, que pues le den la importancia, que le den el respeto, no solamente a los latinos, sino a todas las comunidades y minorías, porque este país está hecho de eso, de minorías, punto. Sí, es una amalgama, ¿no?, donde participan todas las etnias en Estados Unidos de Norteamérica. Estaba viendo en números que prácticamente 27.3 millones de latinos son los que están en disposición de votación, ¿no?, que tienen el derecho para emitir su voto. Van avanzando poco a poco. Esto es la gente que puede votar, los 27.3 millones. Sin embargo, aquí en Estados Unidos vivimos 55 millones de hispanos. Y eso, si a Donald Trump no le resuena allá detrás de su cabeza en el cerebro, es durísimo, porque si estamos hablando de que somos una fuerza muy poderosa económicamente, culturalmente, que tenemos un puente, una liga muy fuerte con nuestros países en América Latina, yo creo que sí lo ve, pero en aras de querer un voto y de llegar a la presidencia, ha dicho una serie de cosas que yo esperaría y dudaría que realmente sienta, pero pues ahorita yo ya no creería que la gente se va a tragar todos esos mensajes, ¿no? La gente está muy enojada, está muy resentida con todos los ataques que ha hecho durante toda esta campaña. 538 distritos o distritos electorales son los que se están jugando. De esos se necesitan 270 para el ganador. Aquí en México nos cuesta un poco de trabajo entender cuál es la dinámica de este proceso electoral. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre eso? Es dificilísimo entenderlo y trato cada elección de volverlo a estudiar y te lo voy a comentar más o menos como lo entiendo. El voto electoral, el voto popular. Son del voto electoral 538 votos electorales, que son 535 más 3 del Distrito de Columbia, DC. Para ganar se requieren 270 votos electorales. Se supone que son un voto por cada miembro del Congreso, por cada estado, si son 50 estados, más los 3 de Colombia, ¿no? De sí. DC. Ajá. Luego, 2 por cada senador, por cada estado, que vienen siendo 100. Entonces, la conformación, de hecho, es bastante complicada, pero aquí es el voto del colegio electoral es proporcional al voto popular. Y eso depende también de la población que cada estado tiene. Entonces, si por ejemplo gana el voto popular en un estado, los votos electorales necesariamente tienen que hacerse hacia ese partido que tuvo la mayoría en el voto popular. Es bien complicado entenderlo y me lo digo humildemente, todavía no lo capto como yo quisiera para poder explicar con peras y manzanas. California y Florida. Es interesante que si, por ejemplo, uno de esos estados cruciales es Florida. Dicen que si Hillary Clinton obtiene Florida, prácticamente ya gana la elección. Pero yo creo que también la suma y la combinación de otras cifras en esta elección van a tener que ser muy importantes. Hay básicamente varios estados que son cruciales en esta elección y que están bajo la lupa. Por ejemplo, está Carolina del Norte, que está muy reñido, la Florida, que está muy reñido, está Pensilvania, y otros un poco menos reñidos, pero que están bien también bajo la lupa, Nevada, Ohio, Michigan y Wisconsin. Entonces, nosotros estamos absolutamente esperando esos resultados y con muchísimo gusto podemos hacer otro contacto en los próximos días, si ustedes gustan, precisamente para ver cómo quedó todo esto, porque todavía falta un rato. Bueno, pues mañana te estaremos buscando, Fabiola Kramsky, si nos haces el favor, para... Claro ya, que sí, de creo hecho yo voy a viajar mañana muy temprano a la Ciudad de México. Ajá. Para hacer unas entrevistas y unas mesas redondas respecto a las elecciones, de cómo quedó todo eso allá en México, y también para grabar unas cosas de mi empresa. Es una plataforma en español, todo digital, y es un estilo súper diferente de conectar. Videos y artículos súper cortitos, muy frescos, y es justo a lo que voy. Entonces, bueno, pues ahora que estés aquí, a través del celular podemos hacer el contacto. Bien, ahora que estés aquí, si nos los permites, me gustaría platicar sobre tu plataforma y cómo estás haciendo las cosas y cómo lo estás trabajando. Me encantaría, absolutamente me encantaría. Yo te busco después. Sí. Y con muchísimo gusto, va a ser un placer. Pues te vamos a buscar el día de mañana para que nos platiques cómo se han ido dando las cosas. Muchísimas gracias, Fabiola Kramsky, por la información, Eduardo, y sobre todo por tus comentarios. Con todo cariño y también a todo tu teleauditorio. Gracias. Un beso, bye bye. Gracias, hasta luego. Es Fabiola Kramsky, periodista, presidenta y fundadora de Tourist.com allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Si les parece, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

El tema pretendí ponerlo en contexto, pero el día de hoy ya la Suprema Corte de Justicia se pronunció en contra. ¿Nos podrías decir cuál es la relevancia de que los magistrados determinaran de que no procede la petición que hacía en este caso Morena? Bueno, aquí hay que tener cuidado de que todavía no acaba el debate. Se difirió para el día jueves el análisis porque se han pronunciado 6 ministros. Falta todavía que se pronuncien 3 más, pero lo importante es que vamos viendo una tendencia ya reflectiva de los que se están pronunciando a favor de la libertad de expresión y sobre todo dejar muy claro el hecho de que el derecho a réplica es justo para dar claridad cuando haya información falsa o inexacta, información, no opinión. Y el hecho de que se ampliara en la propuesta que están debatiendo información agraviante exacta o situaciones donde la mera opinión sea sujeto de un intercambio a manera de diálogo que puede exigir una persona, y otro factor más importante, el interés público y la figura pública. Toda persona que tiene una relevancia pública en nuestra sociedad, sea un candidato, un partido político, un funcionario, tiene límites a su protección frente al derecho al escrutinio y a la crítica que pueden hacer los medios de comunicación. Si la Corte aprobara el proyecto que se tiene previsto, implicaría casi un nivel de impunidad y un nivel de que no se les puede tocar con el pétalo de una crítica a un funcionario, a una figura que en pleno ejercicio de interés público pudiera ser sujeto a un escrutinio mayor. Eso es lo que nos preocupa como Comisión de Derechos Humanos, el hecho de que si bien la libertad de expresión por supuesto tiene límites, está prohibido mentir, está prohibido calumniar, generar injurias, pero una opinión, una crítica o un escrutinio, y empezáramos a que la figura pública o el medio, o en este caso un funcionario o un partido político, en plena campaña se sintiera agraviado y quisiera generar que el medio de comunicación entrara a un debate con ellos, pues automáticamente está entorpeciendo justo la pluralidad de ideas, de crítica y de escrutinio que debe haber en una sociedad democrática. Sin lugar a dudas, en el trabajo periodístico priva, por principio de cuentas, el mantenerse apegados lo más posible a la verdad. La verdad, dicen algunos, que es subjetiva, pero sin embargo, la verosimilitud que tienen por obligación que seguir los periodistas está fundamentada en un quehacer tanto periodístico como de confirmar y volver a confirmar la información antes de salir al aire o salir en los medios de comunicación impresos. Con esto que se está pretendiendo aún, porque todavía no se define cuál va a ser la posición de los magistrados, ¿podría poner en peligro a los comunicadores, a los periodistas, llevarlos inclusive a órdenes de la justicia donde se tendría que litigar el abrir o no los espacios? Sí, de entrada, el principal riesgo es, efectivamente, una cosa es que alguien use su derecho de réplica como una vía administrativa, como una vía de autorregulación y de esquemas dentro de los propios medios, donde pueda dar precisiones sobre datos inexactos, sobre información falsa, porque eso se refiere a informar. Pero ya entrar a temas de opinión, de crítica o de escrutinio, donde por supuesto cualquier comunicador tiene su libertad y su pluralidad de externar frente a cuestiones de interés público una opinión, efectivamente nos lleva a una situación de judicialización de los casos, porque en el momento en que un medio no abriera la oportunidad, inmediatamente entran acciones que llevan a lo que ya podríamos presumir incluso como un acoso judicial, porque lo que harían es llevarlos hasta instancias jurisdiccionales, generar situaciones de castigo y sanciones de multas, y lo que implica, que es lo más perverso, pues los trámites y todo lo que implica una asesoría y defensa ante un tribunal. La idea del derecho a réplica es que sean procedimientos ágiles, sean procedimientos que verifiquen veracidad inmediata, que permitan efectivamente ante una imprecisión inmediatamente generar condiciones para que el público tenga la información completa, pero de ninguna manera tiene que ver con que alguien que no esté de acuerdo con una opinión diversa a lo que muestre siendo figura pública de interés público pueda amedrentar, acosar, perseguir a un medio de comunicación como una manera de coacción para inhibir, porque aquí lo más riesgoso es que si un medio se ve sujeto a diversos procedimientos, pues lo más cómodo va a ser no meterse en temas que le pudieran generar conflicto judicial, y automáticamente esa es una forma una forma de ataque indirecto a la libertad de expresión, que efectivamente pone en riesgo, al momento en que le deja toda la discrecionalidad a un juez, desvirtúa, porque ni le ayuda al que quiere usar la réplica porque son procedimientos largos, ni le ayuda al medio porque lo pone en una disyuntiva de que pareciera que tiene que hacer diálogo con la opinión, y lo peor, que una información que por mera subjetividad la persona considere como agraviante, automáticamente le puede abrir la acción para ir contra el medio porque le es incómoda la información o la opinión, que es lo peor, que pudieran esgrimir sobre él. Y aquí obviamente están en juego dos derechos, ¿no? Uno que es el derecho de informar y el otro el derecho que tienen todos los ciudadanos a ser informados. Esta ley que pretende ser de alguna manera mordaza, de manera velada, inclusive diría yo, que se está manejando, ¿cuándo estaría definida? ¿Cuándo tendríamos ya los pelos de la burra en la mano, Perla Gómez Gallardo? De entrada nosotros emitimos la alerta desde diciembre del 2015, porque ha estado vigente todos estos meses, justo diciendo esta ley reglamentaria del artículo sexto constitucional no está atendiendo la verdadera naturaleza de la réplica, que por supuesto el interés de una sociedad de estar informada es que se les informe verazmente, que los datos sean correctos y que haya procedimientos ágiles para corregir cualquier situación que no fuera que corresponda con lo que se quiera manifestar en información. Pero a esto, aunado a que metieron una controversia tanto el partido político como la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a los alcances de la propia ley, pues se hace más grave, porque en el dictamen de la propia Corte, el ministro, lejos de acotar o determinar la claridad de la ley, está metiendo más supuestos que, lejos de ayudar a que la ley sea operativa, efectivamente está dando un retroceso en lo que es el equilibrio de la libertad de expresión, el derecho a la imagen y al honor de las personas, y el derecho a estar informados como sociedad. Se espera, y confiamos más bien ahora que estamos monitoreando las formas de opinión que están emitiendo cada ministro, que no prospere. O sea, el día de hoy ya se manifestaron 6 personas, 6 de los ministros ya están acotando el hecho de que no están compartiendo el dictamen de la ponencia. Se está difiriendo para ya hacia el día 10, estamos ahí siguiendo los tiempos que establezca la propia Corte, pero es muy importante que afortunadamente hay el candado de que no va a prosperar si no logra 8 votos por lo mínimo, y ahora de 11 ministros ya vemos que 6 están con claridad diciendo que no van a permitir un dictamen que sea regresivo. Creo que ha sido muy útil tanto el pronunciamiento de los medios, el pronunciamiento de instancias internacionales, los propios pronunciamientos de comisiones de derechos humanos, alertando, porque aquí no podíamos esperar a confiar a que la Corte en un momento dado tuviera un fallo que fuera regresivo. Eso sería una situación que tendría que irse a instancias internacionales. En este momento estamos viendo que, afortunadamente, a como se ven las explicaciones que están llevando los ministros, obligará a que se genere un nuevo dictamen que sea más acorde a una tendencia armónica de equilibrar lo que implica realmente el derecho a réplica, y no descartemos que de veras sí es importante que el Congreso reflexione sobre qué ley emitió y haga una valoración más exhaustiva, porque no se vale sacar leyes en contextos que parecieran que están condicionando momentos electorales o momentos de incomodidad mediática, cuando se está sujeto a un escrutinio donde, por supuesto, los medios de comunicación son un factor determinante para evidenciar corrupción, para evidenciar malas prácticas, y que no sea vía las leyes o criterios judiciales donde quieran hacer estos retrocesos o quieran hacer, como bien lo dijo, esta ley mordaza o esta ley de autocensura como protección a la libertad de expresión. Pues mira que los ministros que se pronunciaron en contra de aprobar esta propuesta que se había hecho, están Eduardo Medina, José Ramón Cosío, Arturo Saldívar, Jaime Láñez, Margarita Luna, Fernando Franco, Norma Lucía Piña, que son los que se pronunciaron ya, los 6 que se pronunciaron en contra, y solo a favor Alberto Pérez Dayán. Faltarían 3 ministros más, como nos habías comentado. Si nos los permites, Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, nos gustaría buscarte una vez que se haga esta aprobación en sentido positivo o negativo, porque sin lugar a dudas hay que proteger el derecho que tenemos todos los ciudadanos, una de ser informados y otra de informar veraz y objetivamente, lo más objetivamente posible. Ojalá que no haya esta regresión a los tiempos de Victoriano Huerta, ¿no?, donde se le cortaba inclusive la lengua a los senadores que hablaban mal de el funcionario público en turno, en este caso el presidente de la República. Muchísimas gracias, Perla Gómez Gallardo, por la información que nos has hecho el favor de dar y por tus comentarios. Al contrario, agradecemos este espacio y efectivamente estar muy pendientes. Creo que ha servido y ha sido muy útil todo el seguimiento que han dado los medios, porque efectivamente hacen un contrapeso. Y la otra, no descartar que pese al fallo que emita la Corte, todavía hay otras instancias internacionales, y fuera un retroceso, pero a nivel interno sí obliga a revisar de manera integral lo que implica esta legislación, porque no está cumpliendo los objetivos mínimos de armonización, y efectivamente aquí están las consecuencias, que hay que estar muy alertas para que no haya retroceso. Ese derecho a la información es primordial para un Estado democrático. Muchísimas gracias, te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada. Al contrario, gracias. Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes. Pendidos de un hilo con el temor de que ganen en Estados Unidos de Norteamérica cualquiera de los dos candidatos, en la percepción económica financiera mexicana, ¿qué representan las elecciones en este país del norte? Bueno, pues representan simplemente, y lo han hecho en los últimos al menos 20 años, pues la probabilidad de que los beneficios, por ejemplo, del libre comercio en el conjunto de empresas tanto nacionales como internacionales, pues siga progresando en términos de balanza comercial. Nada más para que tengas una idea, el superávit comercial que tenemos con Estados Unidos es de 122 mil millones de dólares, que me parece que no son nada despreciables como para que podamos preocuparnos de que eventualmente un triunfo de Clinton pudiera dar marcha atrás con algunas de las revisiones de cláusulas de libre comercio en materia, por ejemplo, de industria de manufacturas, como incluso se ha atrevido a amenazar a la propia Ford Motor Company en grabarle con impuestos sus ganancias en el exterior. Esto muchas veces los ciudadanos de a pie no lo percibimos en su justa dimensión. ¿De qué manera nos impacta en el bolsillo de forma inmediata, directa, el que gane Hillary Clinton o gane Donald Trump? Bueno, nos afecta en estos bandazos que hemos visto en estas últimas semanas, en donde, por ejemplo, después del primer debate se llegó a 20 pesos con 15 centavos, o bien hoy abajo de los 18 pesos 45 centavos. Entonces son bandazos que da, péndulos que da el tipo de cambio, por ejemplo, y que nos afecta en nuestro bolsillo y a las personas. Sí, en las compras directas que vamos a hacer, ¿no? Porque la mayoría de los artículos se importan de diferentes países del mundo. Me cuesta un poco de trabajo, y a muchísimos de quienes estamos escuchando nos cuesta un poco de trabajo entender por qué ese deslizamiento del peso dólar ante situaciones políticas. ¿Nos podrías explicar un poco cómo es que influye estas acciones que se toman en Estados Unidos de Norteamérica aquí en nuestro país? Bueno, pues porque el tipo de cambio es un activo. O sea, al final de cuentas los dólares o los euros o los yens son activos en los cuales se puede invertir a una tasa de rendimiento, o bien puede ser un refugio ese activo ante la pérdida de valor de otro activo. Entonces el peso también como un activo financiero se deprecia por la amenaza que pudiera haber en, por ejemplo, en que hubiera menos flujo de divisas enviadas de mexicanos hacia nuestro país, y eso provocaría un desabasto de divisas en el mercado y lo encarecería. Y también simplemente la insinuación de confiscar parte también del comercio exterior. Esto significaría, y y esa es justamente la especulación, adelantarse a los hechos aún no contundentes, no consumados, y por eso se especula comprando dólares para después venderlos en momentos en los cuales el premio que se obtenga porque en pesos se busque recuperar esos dólares. Y entonces, bueno, pues son simplemente adelantarse a hechos incluso no consumados. Pero esa capacidad de especulación, pues solamente la tienen de verdad grandes capitales, no pequeños capitales como puede ser mi cartera en este momento o la de Eduardo Ramos Fuster. Sí, comprar un dolarito o cinco dolaritos no nos ayuda ni nos beneficia en gran cosa. En pocas palabras, palabras llanas, lo que nos está diciendo es que la desconfianza, el miedo a lo que pudiera suceder en caso de que llegara Donald Trump o Hillary Clinton, hacen que recurran a la moneda fuerte que viene siendo el dólar en el mundo, refugiarse en evitar la pérdida del poder adquisitivo. Así es, y sobre todo también en cualquier cosa que esté denominado en dólares, por ejemplo, como es el oro, o como son otros activos en el mercado, como son los bonos norteamericanos, etcétera. Cualquier activo denominado en dólares se convierte en ese activo de refugio ante el miedo, la amenaza de que el valor de una moneda como la nuestra pues se debilite ante hechos, repito, no consumados, pero que amenazarían con convertirse en obviamente en acontecimientos reales. Y estamos prácticamente a una hora de que se cierren las casillas electorales en el vecino del norte. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Cuál sería lo deseable para nuestro país, México, en cuanto a la economía y las finanzas? Bueno, mira, pues lo deseable es que el menos peligroso de los dos gane. Yo no me la creo toda de que la señora Clinton necesariamente sea así como para celebrarlo. También tiene, desde luego, su línea de cuestionamiento la señora Clinton en cuanto a su política exterior, por ejemplo, aunque ha prometido dentro de los 100 primeros días presentar un programa de migración. Pero bueno, me creo que el momento pues daría para decir que el menos mal de los males sería que los demócratas renovaran nuevamente en el poder, porque de otra forma, bueno, pues entonces sí tendríamos el día de mañana acontecimientos ahora sí verdaderamente catastróficos. Sí, se dice que en Estados Unidos nada más michoacanos hay 1,500,000, ¿no?, de entradita, y que 27.3 millones de latinos están sufragando su voto en este momento en Estados Unidos. Imagínate que tuvieran que regresar a México todos esos 11 millones de migrantes que tenemos. ¿Qué capacidad tendría nuestro país para ofrecerles oportunidades de trabajo? No, ninguna. Justamente ese es el voto del miedo, el que hará salir a 53% de los obviamente votos que no se emitieron en la pasada elección por parte de migrantes, sobre todo latinos. Entonces la abstención hoy se convierte en miedo para salir y votar, y que en un momento determinado esa política de migración pues de verdad fóbica de parte de Trump pues no se convierte en realidad al deportarlos al país. Estados Unidos de Norteamérica se ha distinguido por tener aliados, intereses. Por supuesto, México le representa un interés a lo largo de toda la historia de Estados Unidos de Norteamérica. Yo pienso en lo particular que Estados Unidos va a seguir manteniendo su política de intereses con respecto a nuestro país. ¿Realmente el que llegue Donald Trump o Hillary Clinton beneficiará a nuestro país? Mira, además es algo que también no se ha dicho. La parte más conservadora de los republicanos son pro libre comercio, son pro migración. Lo que ocurre es que el señor Trump se hizo dueño de un discurso de enojo, de incendiario, de parte de aquellos republicanos más radicales. Y por otra parte, en los mismos demócratas, que son un poquito más tirados hacia la izquierda, son neoproteccionistas. Están en contra del libre comercio porque buscan proteger los puestos de trabajo de norteamericanos. Entonces, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre, no tendríamos motivo para sobrealegrarnos si los demócratas ganan. Bien, así como nos los planteas, por supuesto que en caso de ganar cualquiera de los dos, diríamos que con una no nos iría tan mal y con el otro nos podría ir muchísimo más mal, ¿no? Ojalá que las condiciones y la selección que se dé en Estados Unidos de Norteamérica no nos impacte tan fuerte como para crear una debacle en el sistema económico mexicano. Te agradezco muchísimo, doctor Raimundo Tenorio, como de costumbre, que nos abras y nos des un poco de luz con todo lo que está sucediendo. Como siempre, y felicidades. Muchísimas gracias. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Así está el panorama para que lo vayamos revisando. ¿Qué le parece que nos vamos a breves delegacionales? Breves delegacionales. La delegación Cuauhtémoc rescatará un tercio de la calle Hamburgo en lo que resta del año. El tramo que será intervenido va de Berlín a Avenida de los Insurgentes, espacio que será rescatado con un presupuesto de 200 millones de pesos provenientes de la delegación y que incluye la rehabilitación de 20 calles de la colonia Juárez como General Prim y Londres. El jefe delegacional Ricardo Monreal Ávila reconoció que Hamburgo es una vialidad muy destruida, pues esa y otras calles tienen más de 20 años sin ser sometidas a un proceso de mantenimiento. El jefe delegacional en Coyoacán, Valentín Maldonado, pidió a diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa 635 millones de pesos más de presupuesto para 2017 respecto del gasto aprobado en 2016, pese a los recortes de recursos federales que se prevén para la Ciudad de México. Esto significa que el delegado pretende un presupuesto de 2,761,688 pesos el próximo año, con el fin de continuar las acciones implementadas en su administración. Autoridades de la delegación Milpa Alta, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, realizaron en días pasados el operativo rastrillo y un sobrevuelo para identificar las zonas delictivas en dicha demarcación. El jefe delegacional Jorge Alvarado Galicia indicó que esta medida derivó de una reunión de trabajo con el secretario de la Policía Capitalina, Irán Almeida, el pasado 3 de noviembre. Detalló que el primer operativo en Milpa Alta fue realizado a la madrugada del 4 de noviembre, el cual arrojó 10% de incidencia delictiva con relación a las demás delegaciones. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. Luego de 10 horas de cerrada primero y de manera parcial la carretera local Izúcar de Matamoros a Tencingo, Puente del Muerto, donde los habitantes exigen a las autoridades la reconstrucción total de esa vialidad. Esa fue reabierta durante la noche de ayer, al igual que el crucero Cuatro Caminos en Puebla. Mientras tanto, desde el 2014, la Auditoría Superior de la Federación advirtió a la Procuraduría General de la República sobre irregularidades en el gobierno de Veracruz, aseguró su titular, Juan Manuel Portal. Y finalmente anoche fue hallada ejecutada a orillas de la carretera que conduce a la ranchería El Puente Huimanguillo, Tabasco, el cadáver de una mujer originaria del poblado Mecatepec. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Finalmente llegó el día. Hoy los Estados Unidos eligen a su presidente. Gira y gira la rueda para detenerse en el mero bueno. Veamos quién gana, Hillary o Trump. Veamos por quién votan. Así es, mejor dicho, veamos a quién votan. Visión laboral con Javier Cerón. Sigue la indicación en torno a que se debe adecuar todavía la reforma laboral en el sentido de estar pendiente de las leyes secundarias, y eso lo incluyó y lo precisó el líder de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo, luego de que fue aprobado el dictamen en la Cámara de Diputados y que todavía requiere adecuaciones para que funcione en el terreno laboral. En este sentido señaló que si bien el movimiento obrero ha frenado algunas embestidas para eliminar el derecho de huelga, pues también se tienen que adecuar algunos cursos de cómo trabajarán ahora los futuros tribunales laborales, que lo que menos se quiere es dejar desprotegido al trabajador, y por lo tanto seguirán pendientes en las leyes secundarias, donde darán a conocer su postura, que es la defensa de los derechos laborales. Por otro lado, los trabajadores de Mexicana de Aviación señalaron que está pendiente todavía la resolución en torno a los bienes de esta empresa, de esta aerolínea, porque hasta el momento pues siguen pendientes de lo que se generó con la venta de 9 aviones que supuestamente se pusieron en manos privadas y que no se conoce todavía el monto que sería destinado para la liquidación de trabajadores, que aunque señalaron que pues esto no alcanzaría lo que se pretende de acuerdo a la ley, señaló el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de Tierra, Miguel Ángel Yúdico Colín, al precisar que seguirán pendientes de la resolución de la Suprema Corte para ver en qué sentido viene esta resolución. Esto es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Perón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La revolución industrial 4.0, llamada también ciberindustria del futuro, ya alcanzó a México y lidera sectores a nivel mundial en manufactura avanzada como son las industrias automotriz, autopartes, agroespacial, electrónica y otras que recibirán inversiones extranjeras y nacionales importantes por más de 15 mil millones de dólares que harán que crezca a pesar de la difícil situación económica en nuestro país en 1.3% de acuerdo a información de la CEPAL. Esta industria es importante para el desarrollo económico del país, ya que genera más de 500 mil empleos directos y otros 2.5 millones de indirectos, según el INEGI y un estudio elaborado por la UVM México. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, déjeme decirle que el peso le ganó terreno al dólar el día de hoy. Dicen que por las elecciones, que la confianza en que Hillary Clinton pueda ganar las elecciones el día de hoy, bueno, reposicionó el tipo de cambio. Déjeme decirle que a la compra estuvo en 17 pesos con 90 centavos y a la venta en 18 con 65 centavos. De ser así las cosas, ojalá y efectivamente se dé una mejora. La Bolsa Mexicana de Valores, esa tuvo un crecimiento de 0.88%, quedando en 48.470.99 unidades. La mezcla mexicana del petróleo se ubica en 37.24 dólares por barril y las reservas internacionales se mantienen al día de hoy en 175.268 millones de dólares. El oro, la onza la compra usted en 29.500 pesos, bajó también, y la plata libertad en 300 pesitos la onza. Ya tenemos en la línea a la licenciada Laura Brujés, especialista en temas político-económicos, y obviamente el tema obligado es elecciones en Estados Unidos de Norteamérica. Laura Brujés, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Buenas tardes, Eduardo. Aquí bien, igual de tensionada que todos ustedes con estas elecciones que, bueno, en las que puede pasar cualquier cosa. Todavía no se define, ¿eh? Ya estamos a prácticamente una hora de que se cierren las casillas y dicen que no hay un candidato ganador definido en este momento. ¿Cuál es tu óptica? Bueno, pues en efecto, no hay un candidato definido. Por lo pronto, solamente Trump ha ganado Indiana, Kentucky, Hillary tiene Vermont, pero bueno, ese era un resultado que ya se esperaba. Recuerden que en la ocasión pasada estábamos comentando de que en las elecciones de Estados Unidos el sistema electoral funciona por ganar estados, entonces ciertamente hay estados que ya se da por anticipada un triunfo de, no tanto por un candidato, sino más bien por un partido republicano, ya sea por el Partido Demócrata, y pues lo que va hasta el momento no da un panorama así muy certero. Y teniendo en cuenta los votos de la del colegio electoral, pues siguen apuntando de que Hillary es la que más tiene estado, y realmente los que van a definir esta contienda son pues definitivamente la Florida, Michigan, Pennsylvania, y de hecho California. California también, pero pues California está inclinado más a Hillary. Bueno, todo es un panorama pues que puede cambiar en cualquier momento, pero por anticipado o por dado del colegio electoral, pues por la cantidad de votos, se puede de manera, todavía estamos como que muy relajados, no tenemos una respuesta definitiva. Ayer, de hecho, pues por eso era que veíamos que en la Florida había una disputa y fueron los últimos discursos así bien enérgicos, porque sí necesitan, la Florida va a definir estas elecciones bien definidas. Pues. ¿Qué nos iremos a dormir teniendo nada para nadie? No, aún no, porque, bueno, teniendo en cuenta los horarios, se van a ir cerrando según el horario del este, pues se estaría estimando que para el miércoles a la 1 de la mañana sean las últimas, que sean las en la parte de Alaska, que será lo último que se estaría cerrando. Pero pues en el transcurso del día de mañana sí estaremos viendo resultados un poco más precisos de estas elecciones. Pues le estaremos dando seguimiento, si me lo permites, Laura Brujés. El día de mañana te buscamos para que ya nos des pelos y señales, ¿no? Sí, y por lo pronto, pues los mercados cerraron bien. Bueno, ahorita que tú estabas dando los datos, dan un anuncio, y así como cerró el peso, pues da una ligera tranquilidad en los mercados. Es como un preanuncio de que pues, puede ganar Hillary. Eso dicen los mercados, pero vamos a ver qué pasa mañana, ¿no? Mira que en ese momento reportan 18.05, o sea, a las 6 de la tarde con 5 minutos, que las tendencias favorecen claramente al republicano Donald Trump, que ha ido repuntando. Dice que se cerraron los colegios electorales en Estados Unidos, Georgia, Indiana, Kentucky, Carolina del Sur y Virginia, pero que las tendencias van manteniendo a Donald Trump arriba de Hillary Clinton. Sin lugar a dudas, preocupante la situación, ¿no? Y está raro, porque ahorita en su cuenta de Twitter Donald Trump ya estaba protestando, ¿no? De que hay trampa, ¿sabes? Como siempre suele él ser muy bocón, ¿no? Reclamar algo. Y de hecho, según, bueno, y si él no llega a aceptar el triunfo de Hillary, es la primera vez en la historia de Estados Unidos de que un candidato no reconocería unas elecciones. Y eso puede ir para largo, Eduardo. Sí, claro, se tendría que ir a los tribunales para que decidan en tribunal. Mira, nos dicen que con respecto a las 5 de la tarde con 10 minutos, encuesta realizada en boca de urna allá en Kentucky, Donald uh-huh. Trump aventajó con 79.1% sobre Hillary Clinton, que tenía un 18%. En estos momentos todavía Donald Trump sigue a la cabeza las preferencias. Yo tengo el reporte del New York Times y tengo un 75.3% frente a Hillary con un 30%. Ya, porque esto aquí se puede ver que es de Trump, ¿no? En estos momentos. Sí que habría que tomar en consideración, Laura Brujés, que los medios de comunicación grandes en Estados Unidos han venido apoyando a Hillary Clinton, y esta percepción que pretenden dar en un momento determinado que es la ganadora pudiera alentar a que más gente salga a votar en favor de Hillary Clinton. Sin lugar a dudas, hay que esperar hasta el momento final, ¿no? Sí, hay que esperar hasta el final. Es posible que sí manipulen de tal manera para que la gente se vea movida a votar, ¿no? Pero pues, de hecho, estuve hablando con algunos votantes el día de hoy y comentaban de que, por ejemplo, hay estados donde dicen, ¿saben qué? Pues yo no voy a salir a votar porque pues ya el estado le pertenece a los republicanos, mi voto no va a valer. A veces esa es la mentalidad de muchos en algunos estados donde predomina un partido. Entonces, por eso hay que poner mucha atención más bien en los pendulares que pueden inclinarse de uno hacia el otro, porque el voto en este tipo de estados a veces es muy flojo, porque ya la gente cree que pues, no, su voto no vale. Mira que lo que anunciaba el presidente Barack Obama el día de hoy en la mañana es que solo se podría ganar saliendo a votar. Que si se dejan las cosas como están, seguramente ganará el voto duro de los republicanos. Pues es Igual tiene que haber una motivación de por medio, pero este sistema electoral de Estados Unidos a veces parece injusto y pues tienen que hacerle caer un poco a la gente, motivarla y todo, porque bien que mal no funciona como México o como en otras democracias. Entonces, claro, es importante que pues sí lo hagan ver para que sea algo generalizado, pero pues no es así como voto directo, como aquí, que un voto vale y un voto hace la diferencia. En Estados Unidos no funciona así. Claro, la representación obviamente es fundamental en Estados Unidos de Norteamérica. Y ya inclusive los demócratas habían ofrecido que si querían ir a votar, ellos iban a recogerlos, les brindaban transporte para llegarlos al lugar de votación. Están urgidos de votos. Vamos a darle seguimiento a lo largo de la tarde-noche, si nos los permites, Laura Brujés, y te buscamos mañana para que hagas tus análisis y tus comentarios. Muchas gracias, Eduardo, por el espacio y a toda tu audiencia. Estamos pendientes. Ojalá nos puedas acompañar en cabina. Muchísimas gracias. Sí. Es la licenciada Laura Brujés, especialista en temas políticos y económicos. La portada del periódico El Punto Crítico el día de hoy dice en su principal, ¿no?, precisamente sobre el tema de las elecciones en Estados Unidos, que es el día definitorio. El día de hoy dice, campaña histórica, capítulo final. Bueno, el capítulo final en Estados Unidos de Norteamérica para estas elecciones, pero en México, en esta República Mexicana, nuestra ciudad capital, la Ciudad de México, ¿qué cosas suceden? Rubén Lavacida, tú tienes información. ¿Qué pasó con el jefe de gobierno y el presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy inauguraron la autopista urbana del sur. Estuvieron obviamente juntos llevando a cabo este suceso, digamos que importante para muchos capitalinos, que bueno, pues obviamente ayudará, se supone que ayudará a mejorar la movilidad en la Ciudad de México. Sin embargo, pues una de las cosas que se inmediatamente dijo la gente o algunas personas fue que pues no se llevan bien, que se están peleando, la relación es tensa, PRD, PRI, exactamente. Pero bueno, una de las cosas que llamó la atención es que dijo Mancera que hay buena relación, que lo único que quiere hacer la gente mal pensada es amarrar navajas. Ándale. Así es que bueno, como pues, gallitos de pelea, con los quieren agarrar a pelea y los quieren agarrar así para bueno, sí que para chacotear, efectivamente, con estos temas que ya sabes, obviamente sí, se prestan para... Sí, lo que llama la atención es que esta autopista que une la carretera que viene de Cuernavaca, de la ciudad de Cuernavaca, allá en el estado de Morelos, hacia la Ciudad de México, y que parte de la caseta de cobro de peaje a la salida de la Ciudad de México, fue construida en dos tramos, ¿no? Una por parte del gobierno federal y otra por parte del gobierno de la Ciudad de México, lo que representó una erogación del gobierno de la Ciudad de México de más de 530 millones de pesos y del gobierno federal prácticamente 1.500 millones de pesos, un 75% contra un 25% de las aportaciones federales y locales del gobierno de la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, esto va a generar mayor movilidad, inclusive desahogo a la hora de la salida o entrada de esta gran arteria. El jefe de gobierno también se refirió a las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Sí, también estuvimos en un evento donde, bueno, pues en el marco del Día de los Indígenas, pues habló acerca de este tema, dijo, o invitó a los paisanos a que defiendan el voto latino. Los que están ahorita. Los que están allá, que allá muchos. En capacidad de votar. Le están pegando duro al trabajo, obviamente, que es muy importante que defiendan, pues ahora sí que el voto latino, así como lo dijo, como dice la canción de Molotov. Fíjate que nunca se había visto en la historia, por lo menos en México, que funcionarios públicos mexicanos llamaran al voto en favor de un candidato allá en Estados Unidos de Norteamérica. La doctrina Estrada prohíbe a los funcionarios públicos y al gobierno mexicano el realizar injerencia en las decisiones de otros países. Por supuesto que esta llamada que están haciendo quedaría fuera de lugar, pero hay que tomar en consideración que en Estados Unidos de Norteamérica el mismo presidente Barack Obama muy temprano en la mañana estuvo haciendo llamadas telefónicas